ejes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, 9:05 a.m. Empezamos este segmento llamado Ejes, un momento, un espacio solamente para hablar de emprendimientos. Mi nombre es Gabriel Caicedo y en este 23 de abril, este martes 23 de abril, es un gusto acompañarles a ustedes en este día para justamente hacer una mañana armoniosa, una mañana donde pues la energía esté rebosante en cada uno de ustedes. Es un gusto, como lo he dicho, y también quisiera pues también dar la bienvenida a este programa, a esta nueva edición de Ejes, a mi compañero Andrés Montalvo. Bienvenido, Andrés, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, me encuentro muy bien en este día que ha salido el sol. Ayer sí llovió bastantísimo, pero bueno, esperemos que así siga el clima y empezar con buen ánimo y con buenas energías, porque hoy tenemos bastante temas muy muy interesantes, un invitado especial, y bueno, ahí les vamos contando qué nomás traemos hoy día. Claro, solamente para poder contextualizar un poco, entre otras cosas, el día de hoy tendremos en nuestro segmento de entrevistas a un nuevo emprendedor. Recuerden que cada semana, cada martes a esta hora, tenemos la entrevista con un emprendedor y analizamos cuáles han sido los factores de éxito para que esta persona tenga éxito, digamos, valga la redundancia, en su negocio. Hoy va a estar con nosotros el propietario de una cevichería. Así es, Andrés, no sé si podríamos también hablar un poco sobre este tema de justamente de los emprendimientos que se dedican a los servicios alimenticios, Andrés. Claro, es un poco difícil lo que nos han dicho algunas personas que manejan este tema de la comida, porque es muy sacrificado, sobre todo levantarse, yo que sé, a las 5 de la mañana y acostarse a las 10, dependiendo de cómo tengan la clientela, pero sí es muy sacrificado. Y también depende del tipo de producto que vendan, ¿no? En este caso, pues estamos hablando justamente del propietario de la cevichería Las Gaviotas. Él se llama Galo Efraín Juca León y estará con nosotros a corte de las 9:30 o un poquito más, pero en todo caso está con nosotros. Bueno, sin más, yo quisiera ya empezar nuestro segmento de noticias como acostumbramos cada martes. Y para eso, pues, es importante que Andrés nos mencione el primer tema. El sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El sector. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la majwa. ¿Has escuchado la majwa? No. ¿Qué es, Andrés? Bueno, eso es un tubérculo que mide entre 5 y 15 centímetros de largo. Tiene una forma cónica alargada, más o menos como una zanahoria, y su color varía entre blanco, amarillo y anaranjado, con rayas y pintas. Este tubérculo es originario de los Andes centrales de Perú y Bolivia, y fue introducido en Ecuador en los tiempos precolombinos. Es fácil de cultivar y se puede mantener bajo tierra durante meses para sacarla en el momento en que se necesite. La majwa se puede consumir de varias formas y se usa sobre todo en preparaciones de sal, pero también con dulce. Escuchemos la nota. En las faldas del Chimborazo se gesta la producción de yogur de majwa. Desde 2016, un grupo de 18 mujeres puruaes, entre los 35 y 70 años, trabaja en este bioemprendimiento con el objetivo de promover el consumo de productos ancestrales. Este emprendimiento nace de la idea de mujeres de la parroquia San Juan, ubicada a 30 minutos de Riobamba y que está asentada en las faldas del Nevado Chimborazo. Estas mujeres, al ver que en esta zona se comercializaba el producto con otros sabores, deciden combinar la producción de leche y de majwa, el resultado, un yogur nutritivo y medicinal. En la producción de Machua no es fumigado ni recibe químicos. Actualmente producen 160 yogures a la semana y con la venta de estos aportan a la economía familiar, a sus actividades y sobre todo promueven la conservación de la Pachamama. Ha recibido apoyo del Consejo Provincial de Chimborazo, del Ministerio de Agricultura y del Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Por otro lado, la undécima Mesa Redonda Anual de Diálogo Público-Privado sobre Inclusión Financiera, celebrada el pasado 10 y 11 de abril de 2019 en la ciudad de Washington, arrojó resultados positivos. En este evento, organizado por la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI, y el Grupo de los 24, participaron más de 50 representantes de instituciones financieras mundiales, entre las cuales se destacó la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Más detalles a continuación. Gracias al intercambio de conocimientos de los participantes de distintos países, se investigó a profundidad los peligros a los que se enfrenta la seguridad cibernética para la inclusión financiera. En este marco, se propuso mecanismos de apoyo a los sistemas financieros sostenibles, así como la creación de nuevas políticas de innovación digital que reduzcan los riesgos y cumplan con el factor inclusivo de las mujeres y su participación activa dentro del sector, con perspectivas tanto públicas como privadas. En este contexto, la AFI desarrolla la Guía de Riesgos de Ciberseguridad de Inclusión Financiera para acelerar la mitigación y mejorar la comprensión de los organismos supervisores sobre las tecnologías emergentes y sus posibles amenazas, con una herramienta útil para ser replicada. En Ecuador, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, crea una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera alineada a las políticas gubernamentales. Su finalidad será controlar los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad a través de la normativa vigente e impulsar la efectiva inclusión de género, reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Ahora vamos con el tema de las pymes. La pequeña y mediana industria en el país considera que hay más facilidades en el acceso a la banca privada que a la pública. Según una encuesta presentada el 26 de marzo por el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, escuchemos la nota. La 22ª encuesta cuatrimestral de coyuntura de la PYME, realizada a 482 industrias afiliadas a las cámaras de Pichincha, Tungurahua y Azuay, muestra que al cierre de 2017, el 24% de industrias calificaron como positivo el crédito público. La opinión negativa se mantuvo entre el 46% y el 48%. Datos de la Superintendencia de Bancos revelan que el sector financiero privado continúa liderando la entrega de créditos productivos, pues en 2018 se colocaron 2.387 millones. La encuesta, respecto a lo privado, indica que la valoración positiva en el primer cuatrimestre de 2018 fue del 48% y para el segundo cuatrimestre bajó al 34%. La percepción negativa pasó del 25% al 34%, reportó para Ejes Jorge Luis Trujillo. Ecuador tiene una gran vocación para el emprendimiento, pero muchos de los negocios no pueden despegar por una serie de trabas que existen en la legislación. Con ese criterio, los asambleístas Esteban Albornoz y César Roón presentaron un proyecto de ley para el emprendimiento e innovación que se socializó el pasado miércoles 17 de abril a las 12 del día en un taller abierto con expertos en la materia. Más detalles a continuación. De acuerdo con el asambleísta Esteban Albornoz, esta iniciativa busca eliminar las barreras que existen para fomentar la innovación y el emprendimiento. Indicó que plantean mecanismos más eficaces para que los ciudadanos puedan constituir sus negocios desde sus casas a través de Internet. También pretende eliminar las dificultades para la conformación de compañías en cuanto al número mínimo que se requiere y que tengan acceso a varias líneas de crédito, como los capitales semilla, de riesgo y financiamiento colectivo. Además, proponen la obligatoriedad de generar un catálogo de emprendedores que se encuentren en etapa de comercialización para promover el acceso a mercados nacionales e internacionales. Los alcances de la propuesta fueron expuestos por los asambleístas Albornoz y Roón en el taller que se desarrolló en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. A este encuentro fueron invitados emprendedores y expertos en el tema a fin de que brinden sus aportes y compartan sus experiencias. Reportó para Ejes Roberto Chango. El pasado viernes 12 de abril de 2019, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, realizó eventos simultáneos en Quito, Ambato, Portoviejo, Loja y Tena para impulsar las jornadas productivas ARCSA por un Ecuador emprendedor, mediante las cuales se fomenta el trámite simplificado para la emisión de notificación sanitaria para alimentos de fabricación nacional. Más información en la siguiente nota. En los eventos se dieron cita más de 100 emprendedores de estas y otras ciudades cercanas, quienes tuvieron espacio para presentar a la ciudadanía sus alimentos procesados que ya obtuvieron la notificación sanitaria este año y están listos para salir al mercado nacional. En marzo de 2017, ARCSA presentó este trámite simplificado para que microempresarios de todo el país puedan obtener la notificación sanitaria de manera ágil y económica. Desde entonces, se han certificado 4.084 productos alimenticios nacionales. La notificación sanitaria es la certificación obligatoria que deben tener los alimentos procesados de consumo humano para garantizar su inocuidad antes de su comercialización en el país y puedan ubicarse en los principales mercados nacionales para que la ciudadanía los consuma con seguridad. Las jornadas ARCSA por un Ecuador emprendedor se replicarán el próximo 30 de abril en otras ciudades del país, en las cuales se expondrán sus alimentos locales y los microempresarios interesados en certificar sus productos podrán obtener información sobre cómo hacer. Si quiere conocer más, visite la página web www.controlsanitario.gov.es. Reportó para Ejes María Paz Gutiérrez. Hemos escuchado las principales noticias del sector productivo del Ecuador, pero ahora es tiempo de una música para alegrar esta mañana. Así que vamos a escuchar Back to Black, que es el tercer sencillo de la cantante inglesa Amy Winehouse, de su segundo álbum titulado con el mismo nombre. La canción fue estrenada el 30 de abril del 2007 en Reino Unido y el 7 de marzo de 2008 en el resto del mundo. Escuchemos. Rolling up the walls inside. Ahora es tiempo de unas recomendaciones y tips para su negocio. Presentamos el segmento Tendencias. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Vamos a escuchar una pequeña nota acerca de las competencias laborales que toda persona necesita para poder tener una mayor facilidad en su negocio y en el ambiente laboral. A continuación, la nota. Hoy compartiremos 6 competencias profesionales que no requieren estudios. Respeto significa atención, tener consideración a alguien. Interés por aprender. Dicen que todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Qué aprendiste hoy? Personalidad. Es una diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Amabilidad. Es ser una persona afable, complaciente y afectuosa. Ser agradecido. Decir siempre gracias es una característica de un profesional. Sentido común. Son los conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y consideradas como prudentes, lógicas o válidas. Estas son algunas competencias profesionales que te ayudarán en tus relaciones laborales diarias. Ahora vamos a escuchar una nota acerca de la decisión de ser un emprendedor. Muchas veces no tenemos ese impulso, esa motivación para emprender y seguir nuestro negocio, nuestra idea. Así que vamos a escuchar la nota. Es posible que usted se haya preguntado lo siguiente, porque hay personas que en recesión, en expansión, les va bien, y otras personas que, independientemente de cómo esté la economía, siempre se encuentran quejándose. Cuando usted se queja en expansión de que le va mal, y cuando se queja en momentos de vacas flacas de que también le va mal, el problema no es de la economía, el problema es suyo. Y parte de ese problema gravita alrededor de lo siguiente que pretendemos desarrollar. Se nos ha educado con la cultura de la queja, no del aprovechamiento de la oportunidad. Es más, hay muchas personas que dicen, Juan Diego, pero es que ¿quién progresa en esta crisis? Y yo les digo, ¿cuál crisis? Pues la crisis de la economía mundial. Y yo le digo, ¿cuál crisis de economía mundial? Cuando usted me está hablando de crisis de economía mundial, por ejemplo, la economía colombiana crece en una de sus mayores tasas durante los últimos lustros. La segunda economía de mayor crecimiento del planeta después de China. Y los Estados Unidos crecen al 4%, que no es poca cosa para una economía industrializada. Entonces piense lo siguiente, crisis no es una palabra generalizada. Mientras usted habla de crisis, otros paralelamente se están dando la gran vida. Y yo les pregunto a ellos que sean la gran vida, ¿qué opinan de la crisis? ¿Y qué me van a decir? ¿Cuál crisis? Entonces la crisis parte de una realidad que nosotros mismos nos encargamos de construir. La realidad es una interpretación. ¿A qué obedece entonces que hay ciertas personas que toman las oportunidades cuando se aparecen? Esas personas no están acostumbradas a que los compadezcan, a que los salven, a que los subsidien, a que se encarguen de ellos, sino que por alguna razón en la vida les tocó encargarse de sí mismas y asumir las riendas de su destino. El reto hoy en día está en encargarse de uno mismo. Esas personas entonces de las cuales me habla son las dueñas de su destino. Saben que su destino está en su interior. ¿Sí se puede hablar de una crisis generalizada? O más bien que unos están equipados mentalmente para aprovechar oportunidades que otros ven como problemas. Recuerde la frase, la crisis es solo un cambio de millonarios. Una persona con educación financiera no debe preocuparse por su pensión. Debe preocuparse por activos que generen ingresos, por la construcción de activos que generen ingresos. Pero yo pregunto lo siguiente, ¿será muy inteligente trabajar muchos años duramente solamente para aspirar a que en el futuro le paguen menos de lo que hoy me pagan dada mi condición de empleado? Para mí eso no es muy inteligente. Repito, es más inteligente que con lo que a usted le paguen como salario vaya construyendo activos que generen ingresos y que hagan que en el futuro la pensión sea un plus, no en lo que repose toda mi expectativa de calidad de vida. Procure crear activos que generen ingresos. Uno puede crear activos sin tener que tener mucho capital. Yo no tengo dinero, ¿cómo voy a crear yo activos? ¿Cómo que no? Un activo es una idea buena. Y ya sabemos que las ideas son el nombre del dinero en el siglo XXI. Es que aquí no asumimos responsabilidades. Usted no ha oído mucha gente decir, es que me dejó el avión. ¿Cómo así que me dejó el avión? ¿Cómo así que me dejó el avión? Llegué tarde al aeropuerto, que es distinto. Es que mi empleador no me deja ser rico. O es que con este gobierno nadie es rico. No, no, no. Usted tiene que apersonarse y asumir parte de la responsabilidad, sino toda. Y decir, bueno, si yo siempre me estoy refugiando en el otro, sacando como excusas lo que hace el otro y me perjudica, ¿cuándo voy a progresar? Pero si uno siempre está buscando en el otro la solución de mi problema, ¿cuándo me apersono yo de él? Deje de quejarse. Y en vez de la queja, busque la oportunidad. ¿Qué hace un emprendedor? Construye un negocio a partir de una queja. Si usted mira, las personas más creativas son las que muchas veces están contra las cuerdas. Se me tiene que ocurrir algo sí o sí, porque si no se me mueren de hambre los hijos. O se me tiene que ocurrir algo sí o sí, porque si no dejo de pagar un colegio, o los servicios públicos, o la administración, o qué sé yo. La crisis es un cambio de millonarios. O me quejo o me adapto. Así de simple. Nueve de la mañana con 26 minutos. Es momento de escuchar un tema musical más. Queremos presentar a la banda guayaquileña Cadáver Exquisito, sin duda una de las bandas más importantes en cuanto al pop rock nacional, creada en el 2008 y pues se dio a conocer por medio de las redes sociales lanzando su primer EP Paredes de Cartón en el 2010. Su propuesta se caracteriza principalmente por una ejecución de muchas guitarras, sintetizadores y armonías vocales muy pegajosas. Escuchemos a Cadáver Exquisito con el tema Centrifugaba. Adelante. Tiempo de una pausa. Ya volvemos con más información. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Atención, compañeros policías, tengo un 1212 que informar. ¿Ya se enteraron del plan de reactivación familiar Policía Nacional? No, mi capitán. ¿De qué se trata, mi capitán? Es un programa social que busca mejorar el nivel de vida de los policías y sus familias. Hay un montón de beneficios como acceso a créditos productivos, asesoramiento para crear negocios, una tienda en internet para vender nuestros productos a todo el país, un fondo de ahorros, programas de capacitación, vivienda y mucho más. Plan de Reactivación Familiar Policía Nacional. Es un programa apoyado por la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEPLA, en convenio con CEP, CECAP, MIPRO y la Cooperación Internacional de la TAM Entrepreneurship Boston. Más información en www.cepla.org o al 02-351-7227. Faciuni premia a los ganadores en el Festival Académico de Cine Universitario Internacional. El director del mejor cortometraje recibe $5,000 para continuar con sus estudios y $5,000 para la institución a la cual representa el estudiante. El acto se llevará a cabo el martes 23 de abril, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias al programa de responsabilidad social empresarial de DirecTV Ecuador. Le esperamos. La entrada es libre. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable, del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con Ejes, el espacio de expresión de la voz y el sentir de los emprendedores. 9 de la mañana con 34 minutos. Andrés, ha llegado nuestro momento, nuestro segmento de entrevistas precisamente. Vamos a escuchar el segmento Visión Gerencial y anticiparles que ya está con nosotros nuestro invitado Galo Efraín Juca León. Él es propietario de la cevichería Las Gaviotas y vamos a hablar sobre emprendimientos en el sector de los servicios alimenticios. Sabemos que es algo... Visión Gerencial. Adelante. Segmento de entrevistas. La gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión Gerencial. Ya está con nosotros Galo Efraín Juca León, propietario de la cevichería Las Gaviotas. En principio, pues antes de ceder la palabra a nuestro invitado, quisiera como contextualizar un poco y hacer una presentación del negocio. Los ceviches de Las Gaviotas es un negocio unipersonal familiar ubicado en la República de Ecuador, obviamente, en la provincia de Pichincha, en nuestro querido Quito, particularmente pues en San Blas. Y pues es una actividad que se ha realizado bajo el tema o la preparación y venta de comidas y bebidas con especialidad en ceviches y productos del mar. Obviamente pues hay una historia que contar detrás de este emprendimiento, pues data desde el mes de julio del año 2000 y pues la marca y el negocio han avanzado en conjunto con sus, digamos, su recurso de personal. Está aquí precisamente nuestro invitado Galo para comentarnos cómo ha sucedido toda esta historia, cuáles han sido los factores del éxito en su negocio y pues sin más quisiera ya ceder la palabra a Galo. Bienvenido Galo, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Buenos días a todos ustedes y a la radioaudiencia. Un gusto estar aquí en esta entrevista. Felicitarles por este emprendimiento que han tenido, no solamente por mi negocio, las gaviotas cevicherías, sino creo que están haciendo muchas empresas y eso es digno de felicitarles. Bueno, las gaviotas cevicherías data desde hace 18, vamos a cumplir en julio 19 años. Ha tenido una aceptación de nuestros clientes, creo que hemos comenzado con franquicias, porque ha habido clientes que vienen del norte, del sur, del valle, y han dicho que por qué razón no me pongo yo por ahí una sucursal. Y en vista de que es un trabajo familiar y es muy difícil trasladarnos, hemos optado por hacer franquicias. Están listas, está a la venta desde enero, hemos tenido una aceptación como muy buena, entrevistas primero, ustedes saben la situación económica es un poquito difícil, pero creo que vamos a salir adelante, ya tenemos una en el sur que están buscando local, en los valles también, es un negocio familiar que trabajamos con mi esposa y mi hija, y bueno, y gracias a Dios nos ha ido bien. Como para empezar, díganos, ¿cómo nació esta idea? ¿Quién fue? ¿Su esposa o fue usted quien dijo, pongámonos del negocio? Verá, si ustedes recuerdan, no están muy jóvenes. Ahí funcionaba una cevichería muy buena. Fue una de las primeras de Quito, cevichería El Señor Camarón, en esa esquina justo. Y nosotros, yo soy del sector, mi señora vivía de soltera en el mismo sector, yo pasando la 10 de agosto en la Buenos Aires y 10 de agosto... Nos conocíamos la cevichería, era nuestro amigo, parábamos ahí porque jugábamos fútbol, todo era el equipo del barrio, como el barrio, y yo no sé por qué razón él quebró, tenía muy buen éxito. Yo estuve en los Estados 10 años, estuve viviendo con mi esposa. Entonces a mi regreso vi que tomé esa opción porque ya no estaba la cevichería, el señor Camarón. Y los dueños de esa casa eran mis amigos de la infancia, los hijos. Y cuando desocuparon me llamó la mamá y me dijo, ¿por qué Galo no se pone aquí su negocio que quiere? Y comenzamos, a pesar de que había ahí la competencia todavía al frente, y una competencia de esa otra cevichería. Nos arriesgamos, comenzamos poquito a poquito y traje cocineros de la cevichería El Señor Camarón, que eran conocidos porque el sazón y todo nos gustaba, era un éxito, y poquito a poquito hemos ido surgiendo y saliendo adelante con la bendición de Dios, y comenzamos con un piso el de abajo, ahora tenemos los dos pisos. Galo, yo creo que hay cosas muy valiosas en su caso, por ejemplo algo que me llama bastante la atención. Y aquellas personas que nos están escuchando, pues, si se ubican precisamente en las calles donde se ubica la cevichería Las Gaviotas, no sé si nos podría ayudar con esa dirección exacta. Y así, encantado. Es en la avenida Tarqui y Luis Felipe Borja. Es a 50 metros de la Contraloría del Arbolito, es justo frente al ejido. Es en el sector que muy popular, que es de las bicicletas. Claro. El arreglo que es muy popular desde hace muchos años. Es decir, las personas que van en ciclopaseo podrían darse con el sitio fácilmente, ¿no? Sí, fácilmente. Y es un edificio de 4 pisos con colores azul, amarillo, que se le son divisa. Los colores de la marca, ¿no? Y son que se le divisa desde muy lejos. Lo que me llama la atención de ese caso es que precisamente la competencia está literalmente, creo que a 2 metros. Y es una competencia, como lo había aclarado Galo, una competencia fuerte. Y creo que ahí hay un punto a destacar. Quizás la pregunta es, quizás la competencia tan cercana ha hecho que los clientes se confundan, digamos. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Qué hacer cuando una competencia en la misma línea de negocio está al lado mío? ¿Qué hago, Galo? Bueno, nosotros, la competencia en primer lugar, para que nos ayude, para que sea positiva, debe ser honesta. Nosotros con la competencia hemos trabajado siempre de una manera correcta. Nosotros no hemos querido hacerle ningún daño y eso es un beneficio, como dice Dios, para todos. Hay, he tenido una aceptación por sabor, yo creo. Yo creo que por sabor y siempre estamos tratando de mejorar, tratando de sacar nuevos platos, de promociones, darles al cliente buenas promociones. Que tienen poco tiempo y no debe ser muy caro, póngase en las horas de almuerzo. Entonces tenemos buenas promociones para que vayan a disfrutar. Siempre estamos tratando de arreglar el local para que el cliente, tratando de mejorar, para que el cliente se sienta de la mejor manera. No mejoramos el local y subimos los precios, no. Lo importante es que nosotros mejoramos desde el local para que el cliente se sienta bien. Lo que siempre tratamos de mejorar es nuestra atención, que es buena, pero siempre tratamos de mejorar, y lo mismo nuestra comida. Usted ha hablado justamente sobre el arriesgarse, y vamos de acorde con este tema de la competencia, ¿no? A pesar de que existe competencia, uno se arriesga. Hace unos minutos también enviamos una nota que hablaba sobre este emprendimiento. ¿Qué se necesita, o sea, para arriesgarse y emprender? Hacer un pequeño marketing. Por ejemplo, de la competencia, yo creo que hay que ver qué cositas flaquea para uno tratar de superar esas cositas que flaquea. Ya le digo, ser honestos en trabajar. O sea, no tratar de perjudicar a la tratar de llevarse. Y si no hay un... se llevan, pero usted no tratar de hacer ninguna clase de daño a nadie. Porque la competencia para mí es demostrar en el trabajo. Cuando usted demuestra, cuando usted trata de superar, póngase en precios, en sabor, darle un mejor sabor que la competencia, dar un mejor precio, dar una mejor atención. Yo creo que usted, su mente, todo está superando. Y poco a poco usted se va a dar cuenta. Nosotros somos 18 años, ellos estaban primeros. Y gracias a Dios... los clientes, ¿no? La palabra de los clientes es que le hemos superado un poquito. Pero siempre nosotros no estamos atentos con la competencia, quién entra, quién sale. Mejor hemos recibido malos augurios de ellos. Por ejemplo, ponen una persona al entrar ahí en las calles para que le hagan pasar a otras. Entonces, nuestros clientes pasan recto, no le toman en cuenta. Y a mí, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo. Pero para mí no es competencia eso. Si ellos ponen una modelo para que les hagan entrar al local de ellos, yo poner también otra modelo para que peleen ahí, no. Por ejemplo, para mí eso no está. Yo manejo de otra manera la competencia. Y eso ha sido un éxito, porque los clientes se dan cuenta que... estoy trabajando con respeto, ¿no? Porque eso de poner modelos y hacerles pasar a los clientes, aunque quieran ir a otro lado, no es una competencia sana. Entonces, uno, por eso yo no lo he puesto, porque yo sí respeto. Así es, ahí hay, precisamente, creo que con este caso comprobamos que el tema de agregar un plus valor a nuestro servicio o producto hace que la gente nos elija de cierta forma, ¿no? Y aquí hay un mito quizás derrumbado. La competencia de Galo está literalmente a ¿qué será? Escasos 10 pasos. 10 pasos, 2 metros me parece. Y creo que, como lo dice Galo, tiene su propia clientela y eso es digno de admirar. Es un agarre tremendo, ¿no? Es mucho valor, digamos, muchas agallas para ponerse en un lugar donde sabemos que va a haber fuerte competencia, precisamente en nuestro negocio. También quisiera pues hablar de un tema que nos llama bastante la atención igualmente, es el caso de la franquicia. Si mal no entendí, Gal, usted me tendrá que corregir. Entiendo que el negocio se ha desarrollado tanto que ahorita ya está en el nivel de hacer que se vendan franquicias. ¿Podríamos comentar ese proceso? Claro, encantado y gracias. Nosotros tuvimos la idea de las franquicias y tuvimos que hablar y firmar un contrato con una de las mejores empresas, yo creo que hay aquí en Ecuador, no solamente Quito, Ecuafranquicias. Es un poco, como le digo, no es un gasto, yo lo llamaría un gasto un poquito fuerte, pero vale la pena, porque hay el respaldo, la estructuración y de una empresa con mucha experiencia como es Ecuafranquicias, que tiene una página web, ha hecho muchas franquicias de locales muy grandes. Ahorita está haciendo la de las, bueno, voy a hablar del nombre porque no es de carnes de Ñato. Tiene algunas franquicias, el que ha elaborado, ha hecho la estructuración aquí en Quito, en Guayaquil, una persona muy con mucha experiencia, se llama ingeniero Santillán. Entonces hablamos con él y le gustó toda la idea. Él inclusive vino a saborear primero nuestras comidas con el personal, nosotros encantados que vengan. Y él con toda su experiencia me dijo, Galo, que sí nos iba a ayudar haciendo la estructuración, la elaboración de las franquicias, porque él tenía confianza que nos iba bien. Entonces, además de la confianza de uno que tiene por el sabor, la atención, teniendo ese apoyo también de Ecuafranquicias, dimos un paso adelante. Esperemos, le digo, hemos tomado un momento difícil de la economía ecuatoriana, pero siempre hay personas que quieren invertir. Y nuestra franquicia es una de las más económicas que hay en Comida del Mar, aquí en Quito. Yo creo que con la ayuda de Dios nos va a ir muy bien. Usted nos ha hablado sobre estrategias de marketing que ha utilizado. ¿Cuáles son estas estrategias? Y no sé si nos podría hablar un poco sobre la tecnología, si hay redes sociales, cómo ha manejado este tema. Yo, por ejemplo, antes yo tenía amigos, yo tuve una vida deportiva de joven, y yo he tenido amigos en radios, como antes era 9 Emisora Central con Carlitos Machado, ahí estaba Roberto Machado, Oscar Iván Lazo, y yo comencé como la amistad nos unía, inclusive me invitaban a la radio, no tanto a las entrevistas, porque una vez está muy bien, pero no porque tengo la... pero siempre me invitaban a sus aniversarios, reuniones que tenían sociales, porque yo era muy amigo de ellos. Y ellos me ayudaban porque esa radio en la época de Carlos Efraín Machado era muy escuchada. Y ese tiempo, cuando yo abrí hace 18 años, no había mucho las redes sociales. Después ya comenzamos con Facebook, nosotros también comenzamos con Facebook, todo el mundo comienza. En estos últimos años nosotros le hemos dado un poquito más de que a radios le hemos dado un poquito más a redes sociales, que todo el mundo está. Y nosotros por medio de hace un año y medio, es más de un año la elaboración de las franquicias, no es de un momento a otro. Nosotros por medio de el sugerencia de Ecuafranquicias, comenzamos a hacer publicidad, marketing por vía digital, digamos. Vía digital. Entonces hemos comenzado en eso porque nos dio el nombre de que a él también le hacen toda esta propaganda digital, o sea, todo este marketing digital, y hemos optado por seguirle los consejos de él, ¿no? Porque el éxito de él, y dijo que primero hay que hacer el reconocimiento de la marca para que uno pueda comenzar a vender. Bueno, ustedes que saben más de marketing, creo que me pueden decir si estoy en lo correcto. Así es una tendencia, como ya lo hemos tratado en nuestro programa, a apelar al marketing digital y en ese caso pues las herramientas, las redes sociales. También quisiera hablar sobre, creo que un puntal clave dentro de cualquier negocio, estoy hablando del financiamiento. Cuando hablamos del financiamiento, quisiera como relacionar y saber ¿Cómo usted, Galo, entiendo que quizás a veces ese no es el común denominador de los emprendedores, es decir, tener el capital ya ahorrado? Pero en este caso, usted solicitó quizás algún tipo de préstamo, algún tipo de crédito. Coméntenos cuál ha sido esa experiencia. Para emprender esto de las franquicias se necesita un capital un poquito fuerte. Que uno tiene su capital de trabajo, uno es como todo ser humano, que tiene realmente lo básico. Trabaja para sus hijos, para la educación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, además de ser vecinos, hemos llegado a, porque nos han visitado mucho tiempo, muchos años a nuestra cevichería, el Cooperativa Tuntaki, todos los empleados, todo el personal, especialmente la señora Anita, que es la gerente de la Cooperativa Tuntaki, que queda en Avenida Tarqui, a pocos metros de nosotros, 2 cuadras, 200 metros. Hablamos, nos ha atendido con el mejor de los gustos y extraordinariamente nos ha ayudado para que nos dé el préstamo para este emprendimiento que hemos tenido de las franquicias. De una manera fácil, yo le veo ágil, y de una manera rápida recibimos nosotros el préstamo de la Cooperativa Tuntaki. Es importante señalar esto, ¿no? Que justamente este programa que se dedica a promover el emprendimiento, y para que nuestros amigos radioescuchas lo entiendan también en ese contexto, los invitados que traemos siempre van a estar articulados en una dinámica, digamos, productiva y financiera. Cuando digo financiero, estoy hablando de que la economía popular y solidaria se ancla en gran parte a la economía basada a través de las cooperativas de ahorro y crédito. En ese sentido, pues, el caso de Galo es justamente un caso de éxito, en este caso elogiando, pues, por supuesto, a la Cooperativa Tuntaki. Andrés, ¿tienes una pregunta? Sí, coméntenos cómo es el tema de los precios. ¿Cuál es el plato que más se vende? ¿Cuál es lo que más le gusta a la gente? Bueno, el plato que más le gusta, bueno, hemos tenido mucho éxito con los encebollados. Hemos tenido mucho éxito con los encebollados. La promoción de los camarones apanados también, que es un buen plato. Los camarones apanados. La bandera, nosotros tenemos una bandera muy distinta a la guayaquileña, que nosotros no nos lleva la guatita, sino lleva los tres ceviches, concha, camarón y pescado, que ha tenido también mucho éxito. Tenemos una gran variedad ahora, o también tenemos langostinos como al ajillo, langostinos, encocado de langostinos. Tenemos el langostino, si quiere, de camarón o de pescado, o el mixto. Nuestros arroces también tienen muy buena salida, les gusta mucho tanto el arroz con camarón, el arroz con mariscos. Tenemos muchos platos que tienen salida, y tenemos las promociones que vienen los medios arroces, que sería, nosotros llamamos el junior, o los medios camarones apanados, que llamamos el camarón apanado junior. Lo mismo cuando estamos un poquito bajitos en el bolsillo, tenemos el encebollado junior, que viene con la cola incluida en la promoción. Que esté con 2.50 ya. Ya pasa las ganas y el hambre, ¿no? Con $2.50. Este y, es lo económico. Claro, es una oferta muy, muy económica, y sobre todo para la gente que trabaja en el sector, que entendemos son algunos funcionarios públicos, ¿no? De las entidades que rodean al sector. En ese sentido, pues, les animaría a que visiten este centro de comidas. Y pues antes de que se me escape una pregunta, yo sí tenía que decirlo. Quizás cuando se trate este tema de servicios alimenticios, cada negocio tiene su propia dinámica y naturaleza. En el caso de los mariscos, preparar mariscos creo que es una cuestión que necesita un poquito más de detalles, digamos, en la cadena de preservación y de producción. ¿Nos podría comentar un poco cómo hacer precisamente comida a base de mariscos? Sí, hay que tener mucho cuidado con los mariscos. Eso es en todo lado, en la casa cuando usted va a preparar, y peor cuando nosotros te compramos en gran cantidad, y preservar esos alimentos se debe tener mucho, mucho cuidado. Todo se debe tener por separado, todo se debe tener congelado, no mucho tiempo, sino el marisco tiene una edad de vida, porque también le dicen que el camarón vivo o la concha viva. Entonces usted le ve y le dice viva porque usted le ve a la concha, que cuando abre una concha o un camarón, usted ve, a usted le llama la atención, le apetece. Entonces nosotros sí tenemos mucho cuidado en eso, porque es muy delicado trabajar con mariscos. Así es, hemos llegado a la final de nuestra entrevista. Ahora vamos, nos puede decir sus contactos, sus redes sociales, teléfono y la dirección para que todo Quito vaya a degustar de estos ceviches. Claro, nosotros estamos con nuestra página web, que es www.lasgaviotasevichería.com. Nuestro correo es info@lasgaviotasevichería.com. Nuestros teléfonos, el del negocio, sería el convencional, el 022-555-782, y el celular, el 0999-777-597. Así es, Andrés, y pues agradecemos a Galo por darse estos minutos junto a nosotros. Sabemos que somos vecinos y sí, y justamente ya es hora de almorzar. Yo creo que nos apetecería ir a Las Gaviotas, ¿no es cierto, Andrés? Por favor, quedan invitados. Yo les espero allá. Yo les espero y yo les agradezco esta entrevista y al mismo tiempo les felicito. Gente joven que haga toda esta clase de emprendimientos es de admiración y felicitación. Gracias nuevamente. A usted, Galo. Ha sido pues ya todo en este programa. Son ya las 9:57 y quisiera ya despedirlo. Mi nombre es Gabriel Caicedo y nos estaríamos viendo y escuchando para la próxima ocasión, el siguiente martes desde las 9:00 a.m. Así es, mi nombre es Andrés Montalvo, agradeciendo a todas las personas que nos han escuchado y a nuestro invitado especial. Así que ahorita nos vamos para la cevichería Las Gaviotas. Les espero y muchas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto.